Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Ye, Peña, ¿cómo estamos? Hoy empezamos desde Fuenlabrada, Madrid, con Ramses y su maqueta Alma Tranquila. El tema es Sangre con Gluten. La puta familia. ¿Cómo dice? Lucio. Econ. Amor y lágrimas. LV. Yo, ¿cómo dice? Yo. Amor y lágrimas. Dice así, ok. Cansado de esperar a un tren que ya perdí roto por fuera, cosiendo los pedazos de mí, ni tan siquiera esto calma como dijo mi padre. Yo soy culpable y si no lo fuera aún sería feliz. Dejarme así, me la sudan tus frases de mierda, tu grupo y tu jerga, tus dotes de MC. Yo escribo esto como cuando sangro y si aún tienes dudas pregúntame a mí. Siempre he sabido, men, de lo que hablas, no hace falta decir que está mal hablar a la espalda. Vivo con la carga del paso del tiempo, perdón por amarla y por darla mi aliento, que no tengo nada que dar, he sido un cobarde y hoy puedo matar, ma, que ya son muchas, que ya ahora solo intento buscar mi lugar. Ok, estamos aquí en la casa de Ra, Torrevieja, con el Lucio. Yo, mira. A veces varían las verdades y criterios. La vida es un misterio, hermano, nadie nace sabio. Sabes, son delirios, que si lejos, que si en mí, que si así seré feliz, tendré que habituar mis odios. Grítame de enfado, ya sé que me detestas. La rabia y el amor no son nada si te angustia. Limpia mis pecados de sangre y de nostalgia y regálame sueños si el mundo pide pausa. Tú eres más tranquilo, está ni kill, rien est fini. Y si la vida es plus petite, ya me di que te fascina. Attention, le monstre prend jamais les pas en arrière. La carrière de ce que tu pleures, c'est les pires rimes de la mer. Toi laisse-moi tranquille, je t'anniquille, rien n'est fini. Si la vie depuis petit, j'ai jamais dit que t'es facile. Attention, le monde reprend jamais les pas en arrière. La carrière de ce que tu pleures, c'est les pires rimes de la mer. La pena por mi padre, ya me la suda al vicio. Estos son los saldos, se acorta la nostalgia cuanto mayor sea el precio. Nota desconcertada, creciendo por mis venas. Derrotas en pisadas, pero orgullo en soledad a mis cadenas. Hoy inconformista, odio en la dinámica. He besado asfalto y alguna noticia. Música, epilepsia, furia en mis caladas. Solo queda rabia y ese puto tiempo corto al valorar su propio mañana. Torrevieja, abrigado por mis hermanos. Aburrirse o darle sentido al dolor de cabeza. Será por sangre o por hacer luna la tristeza. Lunes, martes, taza y reposo. Oscuridad tendida en el humo que beso. Aquí nos puso el tiempo distraído. Es lo que quiso la distancia entre los pasos que se han ido. Hoy en casa, poesía sin voz y mechero. Musa y hambre de autoestima, lo primero tú. Llámame que sigo esperando tu música. Y ya me deshago y no sé iniciar la búsqueda. Porque hay un pétalo que no entienda las flores. Cómo vivir dentro y lejos de lo que eres. No pares y me mires, tienes que quererlo. Así van las cosas. Los fines hacen daño y suelo echar de menos. Las baldosas viven planes de colores de sueño. Niño, no pierdas lo que es tuyo. Te aseguro que por eso ahora yo tanto me estrello. Pero es mi cielo y aquí llega quien huele. Mientras ella me esperanza, esperaré a que ella me llame. Esperaré a que ella me llame. Laisse-moi tranquille, je t'anniquille, rien n'est fini. Ici la vie depuis petit, j'ai jamais dit que t'es facile. Attention, le monde reprend jamais les pas en arrière. La carrière de ce que tu pleures, c'est les pires rimes de la mer. Toi laisse-moi tranquille, je t'anniquille, rien n'est fini. Ici la vie depuis petit, j'ai jamais dit que t'es facile. Attention, le monde reprend jamais les pas en arrière. La carrière de ce que tu pleures, c'est les pires rimes de la mer. Sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Una cosa es un poco así, un mazo guay para ti, ¿no? O te lo quieres hacer tú. Si te apetece, te lo haces tú. Si lo haces para ti, para mí, de verdad. No, si me gustaría ya un buen porrito así, ¿sabes? Que mola. Yo tengo un buen porrito para ti. ¿Me traes todo? Ramses Selecta. Tú, os estoy oyendo lo del porrito para ti y para mí, ¿eh? No, no, digo que estoy bien liado, tronco. Y seguimos en Madrid, ahora en Vallecas, con Kiyoshi Moy y su maqueta Con la calma. El tema es... De dinero viste el diablo. El silencio me ampara, para otros es tormento. El me tomen todo, no ve momento de no decir nada. Rara sensación por dentro, dice, nada es factible. Comercian con tu tiempo en un falso mundo libre. Debes de ser fuerte, no ser parte del convite. No ver de frente a la muerte cuando esto vaya a pique. Pero espero que las almas con sed de avaricia no impongan la inmundicia y escapemos ya de su maldita red. El mal llamado avance, sociedad podrida, comida por el cáncer. En donde al tran tran entran en trance. Ébola devora ahora todo un país que aún así es más feliz. Codicia hace fortín en la gente de occidente encadenada al maletín. Aún siento el pavor al calor del amor, pues el clamor que exhala al final tiene su fin. El sabor, el color y el olor del dolor es malo. ¿No quieres repetir? Ni del falo, compi. No ahogaré más pena ya en un vaso de anís. Mires donde mires, miles con corazón gris. Esclavos serviles ahogados en el hachís. Con misiles, con viles fines velando por ti. El sabor es agrio, de dinero es el retorno. Que viste y caza al diablo. Más hacia un pozo negro vas como el Super Mario. Has de recular atrás hoy viviendo en extra radio. Descuartizan a madre imponiendo sus fronteras. Dolerás de veras tierras enteras de sangre. En los libros al hambre, mejor que así lo quieras. Cadenas de monedas a otros condenas de hambre. Y yo ya no quiero más modales ni dólares. Verdades se van viviendo en un mundo gris inmerso en un intenso mal. Cazan a la fauna en jaula, entalan a la flora. Ahora empresas en el aula rauda vida nos controlan. De dinero viste el diablo. El hormigón en vena frena el sentido común. Su mundo está nueva, eras la moneda, antes la cruz. De dinero viste el diablo. Humano está dolido, es como el hielo en fin. Arde en fuego por dinero, ruin, ciego de su ego. Sin renegocio el credo, imposible. El pueblo que creo que reo alguna vez sea feliz. Tienen miedo de vivir y salir de este agujero, ¿eh? Ahí no hay freno, el recelo, el placebo. Y la monotonía de mi día a día da desasosiego. Conciencia endeble, debes de luchar siempre por estar alegre. Y que no te quiebren, no seas orfebre de esta trampa. Para liebre, sí, mundo está en crisis. No para el burgués, pues el final de mes para él sí es posible. Mientras la crisis se bebe a bebés en países con padres con pagarés inaccesibles. En la final lap de una humanidad sin lealtad con los suyos. Mordaz mundo alcatraz, por conservar tu orgullo. No son gratos mis gritos, pero no serán murmullos. Y así va España, de la mano de Europa. Monetaria quema ropa, engaña con sucia artimaña. Feliz la gente ermitaña donde no hay tantas bocas. El talento brama por la ruta en plantel, pero si patria te llama no la falles y sé fiel, aunque no lo haría un juez. Obedece normas recias, necias peripecias con falta de nitidez. En el nuevo orden mundial el corazón late fuel, funeral medioambiental 60 grados a granel. Y siento bajo la piel una rabia irracional al ver que no se hace nada cuando nos quieren joder. Bien, dedicado para todos aquellos que no quieren todo esto. Cazan a la fauna en jaula, entalan a la flora. Ahora empresas en el aula, rauda vida nos controlan. De dinero viste el diablo. El hormigón en vena frena el sentido común. Su mundo está nueva, eras la moneda, antes la cruz. De dinero viste el diablo. Y ahora vamos a Málaga con Más de lo mismo y su maqueta Desde lo más oscuro. El tema es... Muerte súbita. Estás al filo de la muerte. ¿Quieres decir algo en tu defensa? Estoy al borde de la muerte y me armo de valor después de tantos palos y ningún golpe de suerte. Si no llega la suerte la tendré que buscar, y si muero la única opción será resucitar. Vendrás de rapero de comerte el mundo entero, paso de ti, de tu grupito pez. ¿Qué quieres? Aparentar ser duro y te pones el puto simplemente para impresionarles. Bah, hombre, a mí no me engañas, antes ni se mencionaba. Y a rapero a toda España demostrarlo aquí encima del escenario. Tu talento decae como el salario de los funcionarios. funcionarios. Yo hago protesta y paso de huelga. Si sí, los políticos tienen de todo menos vergüenza. Y todo lo hago de imprevisto, voy sin un rumbo fijo. Cometo un error e intento corregirlo. Abro camino y paso sin pedir disculpas. Impido que pases cuando estallan mis compases. Paso por delante y dice: yo te nunca rapeando. Y si soy un creído, es por vuestra culpa. Tan solo es un sueño, pero aquí somos Freddy Jason. Extermino el término con acceso a vuestro diseño. Le tengo costumbre a tu lumbre, algo indefenso, porque mi mente le da reluz al igual que bombillas de Edison. Soy el rey de suspense, tú más bien el rey de suspenso. Yo me vi sin propenso mis papiros cuando pienso. Algo en mí despierte, virtudes apáticas, atenta como a las matemáticas, para que no salgan tus cuentas. Implico tus normas para estar a tu contra. Mis críticas las uso como abuso de mi ataque. Jugada que es propensa a extinguir a tu tropa, transformando el peón en reina, haciendo jaque mate. Estoy fuera de órbita y sabéis que no hay empate. Te hago mi regate mientras quedas por los suelos. Se sube tu huevo si te bajo la autoestima. Hablaba de tu ego cuando tu grada me anima. Idealistas en tu mente que te comen la cabeza. Pasan de lo que piensas y lo que diga la gente. Pasamos de tu súplica porque en cualquier momento vas a sufrir una muerte súbita. Idealistas en tu mente que te comen la cabeza. Pasan de lo que piensas y lo que diga la gente. Pasamos de tu súplica porque en cualquier momento vas a sufrir una muerte súbita. En mi estilo simple lo que hace que seas anónimo. De nada sirve tu laringe si rompes mis oídos y no tienes vista. Quizás exista invasor de tu conquista. Letras son primas de intención moral. Quien menos trabaja cobra más salario. Y la felicidad sinónimo de tener talonario. Corrientes de dinero llegarán a su estuario, provocando un daño inmenso a pobres y millonarios. Al reinar Obama saltan las alarmas, que los yanquis con irata solo quieren la calma. Es irónico, solo crean y deshacen algo típico, como el frenar guerras vendiendo sus propias armas. Mayores son políticos que abusan del poder. Quieren abastecer su deber de ceder su autoría. Estoy harto de ver que don Juanes se hinchen a María con trastornos evidentes como muerte de Etiopía. Admitirlo siempre es el primer paso. El que pasa pese a cualquier cosa va para el fracaso. Camina solo como un solitario en su autopista, con mi flow sobre ruedas siguiendo indicios y pistas. Peleas por ser el primero de mi lista y por ser el listo que sin fama nadie la aclama. Quiere ser portada de cientos de revistas y también se la contraportada entera. ¿Te enteras? Mato a Crius con solo una página de mi libreta. Te lo juro que fue un amor a primera vista, pero porque solo me dio tiempo a mirarle las tetas. Así que mejor prefiero una tercera. No te dejes tus rimas tiradas por la acera. Sería como pasear al perro sin recoger la mierda. Soy pecador de nacimiento, lo siento, pero me paso por el forro los 10 mandamientos. Idealistas en tu mente que te comen la cabeza. Pasan de lo que piensas y lo que diga la gente. Pasamos de tu súplica porque en cualquier momento vas a sufrir una muerte súbita. Idealistas en tu mente que te comen la cabeza. Pasan de lo que piensas y lo que diga la gente. Pasamos de tu súplica porque en cualquier momento vas a sufrir una muerte súbita. En vuestro directo tan solo se ven fijitos con politos y sus Ray-Ban. Menudos vainas, dándole a la marihuana ellos bailan. Y van por la calle dando por culo y cantando sevillana. Achanta cualquiera de esos subnormales. Dale todo lo que se merecen si se crecen. Déjale secuelas que les duelan más que nada, para que se den cuenta de quiénes son los que valen. Nosotros controlamos la industria del rap. Destapamos las sucias máscaras de la verdad. Anunciamos guerra buscando la paz y no la fama. Nada más busco mis raíces que emanan al llorar. Siento lo que sientes por dentro como yo lo siento cuando cojo mi cuaderno y digo que se me abran las puertas del infierno. El paso por la tierra ya se me hace eterno. Y ahora vamos a Marbella con Triple 3 y su maqueta Días de Color. El tema es Materialismo. Alcemos las manos y brindemos por lo que tenemos y no por lo que deseamos. El materialismo invade nuestras mentes inocentes. Sí. ¿Te das cuenta cuántas horas tu madre trabaja para que luego el dinero dure menos que una paja? ¿Quién no sueña con una casa con garaje? Yo me conformo con ser un paje de rebaja. No ser el mejor hijo ni el mejor hermano. No vestiré rap Lauren ni dirijo coches caros. No tendré una PlayStation con la que te entretienes. Prefiero dársela al que no tiene y de hambre se muere. Yo no voy al barrio marginal de mi ciudad para comprar una droga que sea que al final me va a matar. Yo no tengo un animal que lastimar como hacen algunos. si un lobo lo abandona, son subnormal. Esa es la educación que se aplica desde el principio. Sabrás que luego papá no pagará la luz del piso. Yo las veo venir y aviso, después de eso sin permiso usaré ese anillo. Pero el de compromiso, al principio todos dotados de hermosura, pero nada dura. Ahora un lugar de tu hogar lo ocupará una cuna. Y yo, ¿quién coño soy para deciros esto? Quizás un chaval que intenta decir lo correcto. Me muerdo el labio observando esas niñatas maquilladas y drogadas para ponerse a cuatro patas y saber que esto antes no pasaba. Una de dos, o yo soy loco o la tierra está grillada. ¿Qué está pasando? Tanta tecnología y tanta tontería, y todavía hay gente que se muere por un plato de comida. Tanta falsedad y tantos mensajes engañosos en la tele, diciendo al público que compre. Y el triste hombre flaquea en el trabajo agotador y se va viendo cada vez más viejo, y el mundo se le viene encima. Dinero, aparte de ser un medio de pago, es un puto papel sucio y por él matamos. No es vergüenza de quién nos hemos convertido. 80% en desempleo, parece divertido. Y miro esto, cada vez hay menos maestros y más muertos, menos trabajando y más delinquiendo. Un perro que ladra, una paloma que vuela, un asesino a tu espalda, una bala que se cuela. El insulto está insultado, el disgusto disgustado. El mundo es injusto y el susto acobarda al asustado. ¿Quién no ha pensado si algún día esto habrá acabado? Diga que el humano es un cuerpo mandado por un dios que maneja a las masas perplejas. Las mentes indigentes andan prisioneras entre rejas. Dime tú quién empeoró el presente, si fue un rey o un político que miente, o la maldad de la gente. El humano cada vez se llena más de codicia. Vivimos en un mundo donde algunos parecen títeres, marionetas. No existe la igualdad. Pensándolo bien, el objeto material posee al cuerpo humano. Coches, mansiones, mujeres guapas, pero todo esto en el mañana no nos servirá de nada. Bueno, y volvemos a Madrid con el Chus y su maqueta Escupirlo y Fuera. El tema es Mucho que ver. Queremos volar, es que hay mucho que ver. Demasiado, demasiado que ver. 2011. Ahí va. Si atacar es la salida, salirse en esta vida cuesta sangre y el descuido es estancarse. Tiro fuerte mientras sepa lo que diga, y visto lo visto tiro con gusto. Hasta días escupiendo de lo triste hasta lo alegre que... Desde el gris de las tardes sombrías hasta el fruto verde. Si quiero suerte, busco suerte. Si quieres que todo caiga del cielo, la caída va a dolerte. El dinero no les va a traer amor, si pierden rencor y si malgastan falsa ilusión. Hasta que todo esté en su sitio, ellos creerán ser los mejores mientras yo digo sí, tío. Es este ambiente sombrío el que me hace mirar con un millón de ojos. Es este ambiente sombrío, por su culpa desconfío, pero gracias a él sé apreciar a los míos. Si queremos volar, es que hay mucho que ver. Yo no tengo que ver con esos fashion guys. Si si queremos volar, arriba todo se ve. Qué guapa la ciudad, nadie nos puede joder. Escúchame y toma lo que quieras, escúchame y tómatelo como tú quieras. Escribo para mis flojeras, a veces me conlleva ojeras, sí. A veces quemo canciones enteras. Puedes hablarme de la vida como tal, okay. Yo no tengo tus locos pensamientos, di cuál es tu ley. Piénsalo mejor, hazte un cane, te caneamos. La diferencia es que los grandes también te lo improvisamos. Estoy buscando lo que nadie ha encontrado, y es más grande que ese monstruo del lago. Me cago en la puta, te voy a hacer pasar un mal trago. Vago borracho componiendo el baile del desastre. Me chupa cabrón, junta las manos como un fraile, practica oración. Mientras me pongo un cubata, escucho esa canción. Mientras te vendes por confort, no ganas nada, pierdes confianza. Los ritmos dictan el latido de mi corazón. Si queremos volar, es que hay mucho que ver. Yo no tengo que ver con esos fashion guys. Si si queremos volar, arriba todo se ve. Qué guapa la ciudad, nadie nos puede joder. Si Siento los colores de mi estilo más que un hooligan. No sé si siempre debí sudar del que dirán. La furia al volcán son mis palabras que desbocan, que desembocan en el mar hacia una vida nueva. Tienes varias opciones, colega. Puedes unirte al juego y creerte una estrella nova. Tu prueba, innova con tus textos y dale rienda suelta. Pero dudo que superes la calidad de esta oferta. Estoy buscando lo que nadie ha encontrado. Y es más grande que la torre de Dubái, hostia puta. Te voy a hacer pasar un mal trago. Inyéctate adrenalina, la movida de mi estructura es disciplina. Estoy buscando que se haga justicia. Mira las calles, primo hay inmundicia. Nueva promoción de policías. Vigilance, se escapa de las manos mientras te dicen las manos arriba. Si queremos volar, es que hay mucho que ver. Yo no tengo que ver con esos fashion guys. Si, si queremos volar, arriba todo se ve. Qué guapa la ciudad, nadie nos puede joder. A Badajoz con Hijoptizados Crew y su maqueta Hijoptizados Crew volumen 1. El tema es Mi Barrio. Yeah, es la HH2. Es el lugar donde crecimos. Es el lugar donde estamos representando. Lo estamos moviendo, tío. San Roque for life. For life. For life. Yeah. Llevo desde los 4 años con San Roque en el corazón, sintiendo cada golpe y cada ilusión. Mi hogar siempre estará en su asfalto y sus paredes, el valor de sus hombres, el amor de sus mujeres. Cada día es una historia de amor o de violencia. Cada día es una historia llena de experiencia. Para mí significa tanto que nunca podré olvidarlo. Puedes acabar conmigo, pero no con su recuerdo. Jugarás en estas canchas contra mí y perderás, entrenando cada día en este sitio para ganar, aprendiendo a machacar al rival, a desear con todas tus fuerzas conseguir un poco más, a buscar la pasta que se escapa, cógela, a basar mi música y mis letras en este lugar, a luchar por el respeto, a cuidar de mis hermanos, a sacar a mi familia adelante con mis manos, soñando con ser rico como un capo de la mafia. Mi clase callejera acaba con tu aristocracia. Solo el hijo del obrero ama el lugar donde crece, siente el calor de la calle y el respeto de su gente. El amor que siente por su barrio no compara a los miles de billetes que pongas ante su cara. Moriré por este barrio, por su gente, por su historia. Correrá en mi sangre y vivirá en mi memoria. Con 4 años empecé a bajarme a la calle. En San Roque lo pasaba bien, todo el día metido en el parque, jugando a fútbol, jugando a básquet. Aún lo sigo haciendo, sigo queriendo ganarte en la cancha. Mi gente me respalda. Nunca olvidaré a la peña que siempre cubrió mi espalda. Mi primo y yo juntos en la misma mierda, haciendo cabrear a las viejas. Cuántos momentos buenos he pasado en el techito. No lo cambiaría por nada, no, ni por ser rico. Este es mi sitio y así me gusta. Nadie me va a quitar lo único que no me asusta. Cuido bien la pasta porque nunca me sobró, y cuando la consigo pues trabajo me costó. Al mejor de los mejores, aquí se trata de don. Aquí para ser el mejor tienes que demostrarlo, hom. Barrio, este es mi barrio, mi hogar es mi escenario. Este es mi barrio, yo sigo en mi barrio, luchando a diario. Este es mi barrio, hasta el fin con mi barrio. Barrio, este es mi barrio, mi hogar es mi escenario. Este es mi barrio, yo sigo en mi barrio, luchando a diario. Este es mi barrio, hasta el fin con mi barrio. Bueno, y volvemos a Madrid, esta vez en Canillejas, con la clave urbana, con su maqueta, la herradura 9-1. Acompañados con Panther, el tema es Con solución o sin ella. Sí, esto va así. Me van a dar por culo. Desde 2000 y poco. ¿Cómo es? Así, hijo de puta. Chúpamela. Hasta ahora no he querido intervenir demasiado más. Mastico candados que me privan de la libertad. El pecado está y mi ciudad no queda suelta. Si no hay solución, ¿por qué no dejas de darle más vueltas? Van como locos por el éxito, en fin. No todos tienen paladar exquisito en Madrid. Soy de los que roban verbatim y retransmiten gratis. Escribo sin altavoz, hacer magia en el portátil. Casi todo sale ya cuando menos me lo espero. Despierto mal genio entre los rappers destacados del gremio. No hay calentamiento previo, ya te lo dije. A veces las frases buenas vuelven a su origen. Y casi nada dura tanto como el malestar. No todos tienen tablas, flows y autoridad. Si esto fuese broma, los raperos me reían la gracia. Practicas falacia, tu asalto a la fama se retrasa. Quieren triunfar antes de engrasar la máquina, tron. Soy de mal año, alimenta tu ego de autoengaño. La pasión es lo que cuenta cuando escribes. Los punteros de tu barrio para mí son solo víveres. El cero es el precio asequible que pongo un CD. En la calle se juega al roba ahora que nadie te ve. La mugre récord, vas a durar menos que en la portería del Atleti Asenjo. Te hablo el experto, hace frío currando en el recinto aeroportuario. Os hace falta más entreno y menos palabrerío. Son 23 años mereciéndome carbón en Reyes. Y fue el espiel de en sí al vacío, créeme. Estáis ahí comparando letras y es como medirse el pe. Vivimos compartiendo el pe y Heineken y gérmenes no. Saben expresar mostrando a ti no. Al mundo hijo me une un hilo cada vez más fino no. Saben rapear mejor que cambien su destino. Chocarán contra nosotros fijo. Maricas con calle y gente mala en bibliotecas. No todo va estipulado mediante etiquetas. Tú con tus puntis de queta. Moda crea marionetas. Cuernos aureola cuando deje este planeta. De momento no me canso de follaros. La forma de avanzar se basa en escuchar callado. Digo la verdad aunque echen falta algo de tacto. Envidia detecto, si me equivoco me retracto. Quieren rapear pero no amueblan la cabeza. Cuando la cosa está fea deben mostrar entereza. Empecé a rimarla a principios de secundaria. Ahora tengo estilo y sin cuñas publicitarias. La suerte no me deja un hueco en su lista VIP. He hablado con la desgracia, la he prohibido que se acerque a mí. Una dulce mona mis famas son mi yo parte. Mi yo parte. Je suis François, au roi. Mon petit frère pressant, je le pense et pourquoi. Oublie la mission, autre vie les censeurs. Ma mère il sert la paix dans les tiroirs. En intérieur, décide quoi t'es. Je ne suis pas si guide de faire croyer. Comme grand Christ voyeur, je suis mon corps ici présent. Mon esprit à part ni à la nuit ma vente. Bueno, y acabamos en Bellavista, Sevilla, con Arbel López y su maqueta Llegó mi momento. El tema es No sois calle. No solo de tira era, oye, también se pueden decir también cosas positivas en las canciones. Especial dedicación para la juventud. Oye, dice. Porque nadie busca paz en este mundo de tensiones. Ahora todos suenan duros, aprendices de Al Capone. Los niños, los mayores, las pérdidas de valores. Se guían por cantantes, no son calles, son canciones. Aprenden solo lo malo, ¿cómo es posible? El respeto y la cultura es lo más para ser invencible. Fundamentos que cayeron al olvido. Este tema me preocupa ser testigo porque veo y vivo. Camino fácil la violencia, ya no disfruten. Pretenden recoger sin hacer la siembra. Como albergan tanto odio corazones. Sin haber vivido guerra, pasar hambre, no tienen cojones. Pa' mí un tipo duro es el que se levanta a las 5 de la mañana, alimenta a su familia y evita las trampas. Flow y mensaje, digo cosas con sentido. El talento hará que encaje, soy el líder con mil enemigos. ¿Sabes quién yo soy? Albert López. Están acostumbrados solo a escucharme en guerra. Pero tengo muchas cosas que decir. Muchísimas, pero sin aburrirte. No soy un telediario, oye. Ahora entienden por qué yo voy sobrado de texto. Hago miles de estilos y no me estanco, por supuesto. No busco fórmulas comerciales, vivo por esto, no por ello. Si yo quisiera pasta sería camello. Y es que no entiendo por qué hablan de mí. Los envidiosos se desgastan y yo solo sé subir. Mis rimas son duras o predico como un cura. No solo hablo de calle en clave de literatura. Tengo cultura y mi lenguaje nunca pobre. Te dimos sepultura, no cambies oro por cobre. Soy el roble, no te asombres, ya me avalan mis raíces. A hablas de pelea y nunca tienes cicatrices. Solo en las pelis hay finales felices. Evita la manera de encontrarme pa' que yo te pise. La mayoría de parejas no terminan por deslices. Si no te guardo el luto un mes, es que no te quise. No te quise, ¿verdad? Eso no es un telediario, oye. Esto es la vida misma. La vida misma. La que te golpea, pero siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Negra está Studio una vez más aquí, representando Arbel López, represent, baby. Ya tú sabes quién yo soy y cómo dice mi gente. Calle, vosotros nunca lo seréis. La estética tenéis, pero vivirla no podréis. No soy calle, la embuste se te ve de lejos. Si ven peleas, correrán para salvar el pellejo. Calle, vosotros nunca lo seréis. La estética tenéis, pero vivirla no podréis. No soy calle. La embuste se te ve de lejos. Si ven pelea, correrán para salvar el pellejo.